Esta es una presentación de la Iglesia Centro de Vida Victoriosa y el pastor Carlos Rincón. En este día vamos a presentar un tema que sabemos que será de gran beneficio para su vida. Nuestro deseo es que se cumpla en su vida la promesa del Señor Jesucristo que declaró: "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia". Aquí en la Iglesia Centro de Vida Victoriosa, sabemos que solamente la enseñanza de la Palabra de Dios te puede convertir en una persona victoriosa. Escucha con atención y tu vida será transformada y te convertirás en la persona de éxito que Dios quiere que seas. Sabemos que disfrutará este tema y nuestra oración es que Dios te bendiga a través de la enseñanza de su palabra. Gracias por tu atención. Los que lo están buscando, de veras les recomiendo, si usted no tiene la costumbre de escuchar DVDs o ver DVDs y escuchar CDs, aprenda a hacerlo. Le va a ser de mucha bendición. A veces tenemos la costumbre nosotros de escuchar música y música y está bien, no tengo nada en contra de la música, a mí me gusta la música, pero nos beneficia más escuchar una palabra que escuchar un canto, simple y sencillamente, mil veces mejor. Póngase de pie junto conmigo en esta tarde y le damos gracias a Dios porque nos permitió ir a mí y a mi esposa. Nos fuimos el lunes como a las 11 de la noche, viajamos toda la noche, llegamos a las 6 de la mañana y ayer regresamos con bien para la gloria de Dios, y fue una experiencia pues buena de tratar con el Congreso, tratar no solamente con el Congreso pero con el Senado y con los que son parte de la presidencia. Bueno, dice así la palabra del Señor. Ponga atención y yo creo que va a ser algo muy tremendo lo que vamos a escuchar, que dice este pasaje. Dice así, estoy leyendo la versión Reina Valera, perdón, Nueva Internacional. No, normalmente leo la versión Reina Valera porque es la común, la que la mayoría tiene. Personalmente no me gusta, me gusta más la Nueva Internacional, pero esta vez escogí la Nueva Internacional por la manera que está escrita aquí este pasaje. Dice así, por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas, este es Nehemías hablando, y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Versículo 18, entonces les conté cómo la bondadosa mano de mi Dios había estado conmigo y le relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, fíjense bien cómo dice esta versión, manos a la obra. Y luego termina, que esta es la frase que quiero que nos grabemos. Dice así la palabra del Señor, y unieron la acción a la palabra. Vamos a orar. Cierra sus ojos conmigo. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en este lugar. Gracias porque esta es nuestra casa, este es nuestro templo. Aquí estamos juntos como familia escuchando tu palabra, Padre. Pedimos que hables a nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, y que podamos escuchar todo lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Señor, sea tu nombre glorificado. En el nombre de Cristo lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, damos a ti la honra y te damos a ti la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Vamos a hacer otra oración en este momento. ¿Por qué vamos a orar? Por dos cosas. Una es, mi esposa preguntó cuántas personas nuevas están aquí en este lugar y nadie levantó la mano. Y eso nunca debe de ocurrir en nuestra iglesia. Somos una iglesia que compartimos el amor de Dios. Y algo falló en esta semana que no tenemos a nadie aquí y eso no debe de ser. Vamos a orar para que primero Dios nos envíe como obreros. Amén. Si ¿Sí me están entendiendo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, sabemos que la cosecha es mucha, Dios, y los obreros son pocos. Que esta semana que viene, Dios, toda tu iglesia, Centro de Vida Victoriosa, Señor, vayamos a levantar la cosecha y podamos ver personas nuevas en esta reunión, Padre. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Padre, sea tu nombre glorificado en el nombre de Cristo. Pedimos que abras puertas, que podamos comunicar el evangelio a todo aquel que no te conoce, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Segunda oración que vamos a hacer ahora por otra cosa más. Yo sé que es difícil saber quiénes vienen y quiénes no vienen, porque de hecho en la mañana noté que había personas que vienen en la tarde y vinieron en la mañana. Pero yo sé que usted conoce personas que no están aquí. Vamos a orar por ellas. Deben de estar acá. Amén. Todo mundo debe de estar acá. No hay ninguna razón por qué no. Este es el día del Señor, sobre todo si son parte del Centro de Vida Victoriosa. Vamos a pedir que Dios ponga ese sentir en el corazón de todo mundo. Padre, te damos a ti la honra y la gloria. Señor, nosotros queremos verdaderamente que cada persona que es Centro de Vida Victoriosa, miembro de este lugar, Dios, lo reclamamos para tu reino. Y te damos gracias porque, Señor, vas a poner esa convicción en su corazón de estar en tu casa, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú recibe la honra, tú recibe la gloria, Señor, en el nombre de Cristo. Quita todo obstáculo, si es enfermedad, si es problema, falta de transporte, lo que sea, Padre. Clamamos porque tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a darle un aplauso de aclamación a nuestro Dios por todo lo que Él hace. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Pueden sentarse, por favor. Le doy gracias a Dios, y no porque estamos aquí otra vez, aunque parece que estoy un poco afónico. Así estuve toda la semana, ¿no? Como que el viaje me hizo que la garganta se me cerrara, pero bueno. En esta tarde yo quiero compartir un mensaje que Dios puso en mi corazón para nosotros acá. De hecho, hace como dos semanas Dios lo puso, que hoy predicara lo que voy a compartir con ustedes. Cuando estábamos regresando ayer en la tarde en el avión, mi esposa me decía: ¿qué vas a predicar mañana? Le digo: pues yo voy a predicar pues todo lo que aprendimos, ¿no? Todo lo que fuimos allá. Porque el martes estuvimos recibiendo entrenamiento, cómo hablar con los senadores, cómo hablar con los congresistas, qué cosas decir, cuál es el protocolo, la manera correcta de poder hablar con ellos y hacerles saber por qué estamos ahí. Y así estuvimos escuchando muchos mensajes aunque parezca increíble, pero varios de los congresistas, no solamente son congresistas, pero algunos de ellos, como por ejemplo el miércoles en la mañana estuvimos en el Congreso y estábamos ahí donde ellos tienen sus reuniones, el Congreso, y viene uno de los congresistas que es de, me parece que de Florida, y dice: bueno, no, de Texas, perdón, era de Texas, y dice: bueno, yo sé que estoy entre puros ministros, puros pastores, y de veras, nos dijo, nos dio la bienvenida, etcétera. Dice: pero déjenme decirles qué era lo que yo hacía antes de ser congresista. Y dice: bueno, antes de ser congresista, yo era pastor de una iglesia bautista. Así que me siento en familia porque estoy entre personas que tienen el mismo llamamiento que yo soy. Y me di cuenta de varios, de veras, congresistas que no solamente son ex pastores, pero muchos eran cristianos. Y le doy gracias a Dios porque todavía en el gobierno de este país hay cristianos ahí trabajando, representando el reino de Dios. Y fue algo que de veras me gustó mucho. Pero en las semanas anteriores Dios ha estado hablando a nosotros, sobre todo desde que vino el pastor Rolando, sobre promesas, sobre que Dios nos ha dado promesas. De hecho, Dios lo usó, sobre todo el sábado que estuvo aquí con nosotros, para recordarnos promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Por ejemplo, el viernes también nos dio una promesa, nos recordó esa promesa de que uno vendrá a nacer mil y un pequeño una nación grande. Y eso es una palabra que nosotros hemos hecho nuestra, porque Dios nos la dio, parte de esta iglesia. En nuestro ADN, en nuestra manera de pensar y de ser, sabemos que Dios nos ha llamado a ser una iglesia de multitudes. Amén. No sé si están conmigo en esta tarde. Amén. Ok, gloria a Dios. Necesito estemos aquí porque no tengo mucha voz, ¿ok? Pero la verdad es que hemos escuchado eso. Dios nos da una palabra y lo hemos escuchado, la importancia de que esa palabra se haga rema en nosotros, que se convierta en algo directo de Dios para nosotros, que no nomás sea algo conocimiento, pero que sea algo que podamos ver en nuestro corazón, visualizar. Y luego hace como dos domingos hablé del libro de Hebreos. Dice que como creyeron la promesa, vieron la promesa, saludaron la promesa, ¿verdad? Y confesaron la promesa. Hoy vamos a hablar todavía sobre eso, pero yo le he llamado al mensaje uniendo la acción a la confesión o a la palabra. Porque a veces nosotros encontramos personas que hablan, pero nunca hacen nada. A ver, ¿usted conoce a alguien así? ¿Sí? ¿Usted es así? Bueno, no lo levante la mano. Pero hay muchas personas que sí son, que se conforman con hablar. Y si uno se va por sus palabras, uno diría, wow, qué tremendo. Pero la verdad es que para que Dios, lo que Dios nos dice, promesas de Dios, para la verdad que si tenemos una, nosotros, visión de Dios, para que esto se cumpla, tenemos que casar a la promesa con la acción. Y si las casamos, nace un hijo que se llama resultados, fruto, cumplimiento. Porque si solo hablamos, pero nunca actuamos, eso se llama palabrerías. Es hablar y hablar y hablar. Es todo. Es todo nada más. En este pasaje, nosotros tenemos al personaje que se llama Nehemías. ¿A cuánto les gusta el libro de Nehemías? A ver, ¿les gusta el libro de Nehemías? ¿Sí les gusta? A mí me encanta el libro de Nehemías. Es uno de mis libros del Antiguo Testamento que más me gusta leer. De hecho, para hablar sobre lo que voy a hablar, de perdido lo leí este libro como unas 4 o 5 veces durante esta semana. Lo estuve repasando, vino en el celular, lo estoy repasando en las noches a veces ahí antes de dormir, sobre todo los primeros capítulos, primeros 10 capítulos, me enfoqué mucho en esos 10 capítulos, porque me encanta. Me recuerdo que cuando salimos de los coreanos, empecé una serie y no se terminó porque nos quedamos sin templo, ¿verdad? Ya no había servicio los miércoles. Pero para mí el libro de Nehemías, o Nehemías, en sí Nehemías, es una persona que debemos de imitar, porque él era un hombre que unía las palabras a la acción. Él tenía eso que todos debemos de tener, todos necesitamos tener. Y vamos a estudiarlo. Miren lo que dice el versículo 17. Notemos tres cosas, vamos a ver aquí, y la primera está en el versículo 17, dice: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. La primera cosa que este pasaje nos habla es sobre una visión. ¿Qué es lo primero que nos habla este pasaje? Una visión. Una visión que viene de Dios. Una visión. Primera característica de una visión que viene de Dios: está enfocada en una necesidad. En una necesidad. Cuando algo es de Dios, Dios nos despierta o nos ayuda a ver necesidades. Por ejemplo, ¿usted ve necesidades en esta congregación en los jóvenes? Bueno, Dios le está poniendo la visión para trabajar con los jóvenes. ¿Usted ve necesidades en los niños, en el departamento o en el ministerio de niños? Dios le está llamando, le está poniendo la visión. ¿Usted ve en las parejas o en los hombres o en las mujeres? Dios le está enseñando una visión y le está mostrando a través de una necesidad. Toda visión que viene de Dios empieza cuando descubrimos una necesidad. Bien importante eso. Y Nehemías habla de eso, porque cuando llega a compartir su visión, no les dice: miren, yo voy a hacer unas murallas y voy a ser gobernador, y si ustedes me siguen, los hago ricos. No, les dice: hermanos judíos, hay una necesidad. Toda visión de Dios comienza cuando descubrimos necesidad en alguien. Y toda gran visión nace descubriendo necesidad. Dice aquí la palabra del Señor: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Una necesidad. No tenemos nación. Los muros están destruidos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Primera cosa que necesitamos nosotros para saber si estamos haciendo una visión de Dios: tenemos que escuchar de Dios. Amén. Voltea con la persona que está solo y diga: asegúrate que Dios te está mostrando necesidades, porque esa es la visión de Dios para tu vida. Esto es bien importante. You know, aun cuando yo ni siquiera era cristiano, you know, yo me recuerdo ir a las clínicas médicas y ver personas enfermas, y dentro de mí sentía cómo pudiera, quisiera ayudar. Y lo primero que pensé es: cuando sea grande, voy a ser doctor. Es lo mismo. Una verdadera visión nace cuando descubrimos una necesidad. Bien importante eso. Segunda cosa que esta historia nos enseña, versículo 17 y versículo, principalmente el 17, dice: por eso dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Y luego, segunda cosa que debemos hacer, cuando Dios nos da una visión, normalmente tenemos que rodearnos de un equipo o de personas que compartan nuestra visión. Las visiones de Dios no son para superhéroes, no son para Superman, ni hombres arañas, ni mujeres maravillas. Es para personas que entienden que Dios nos llama a unirnos con otros. Cuando Dios les muestra la necesidad a Jesús, a sus discípulos, alimente las multitudes, Dios les da una visión de multitudes alimentadas que tenían hambre, pero que había que alimentarlas. Y lo primero que hace es le invita a sus discípulos a que se unan a este milagro. Y eso es como Dios trabaja. Y en el caso de Nehemías, llega a Jerusalén y empieza a reunirse de personas que captan su visión. Bien importante. Usted sea una persona de visión es una persona que es influyente, que influencia a otros. Una persona que no tiene visión en la vida de nada, siempre anda buscando personas que tienen visión para unirse a esas personas. No, un joven, por ejemplo, un joven o un adolescente que tiene una visión de la vida: voy a estudiar, tengo metas, no va a ser influenciado por los pandilleros, por los vagos, porque él tiene una visión, él va a ser una influencia. Pero un joven que no tiene visión de nada es influenciado por todo el mundo y se pega y sigue a aquellos que tienen una visión, aunque sea visiones malas, pero los, se les pegan porque tienen visión. Pero si usted sea una persona de visión, los discípulos de Cristo debemos de ser personas de visión. Los discípulos de Cristo debemos de ser personas de visión. ¿Qué es una visión de Dios? Una visión de Dios es cuando Dios le está invitando a usted a que vea el futuro, no el presente. La visión no tiene que ver con el futuro. Los muros, pero con el presente. Los muros en el presente estaban caídos. Esa era la realidad. Esa era lo que estaba pasando. Pero Dios invita a Nehemías a que vea el futuro con muros levantados, con una ciudad libre, con una ciudad en paz. Esa es la visión. Algo del futuro que Dios lo está llamando a cambiar a Nehemías. Es una promesa. No tienes esto y recibimos una palabra de Dios: te voy a dar lo que necesitas. Hacemos una promesa de Dios. Tiene que ver con el futuro. No tiene nada que ver con nuestro presente. Si en nuestro hogar no hay paz, no hay bendición, Dios nos da una palabra y esa palabra tiene que ver con esa necesidad al futuro, a los días que vienen. Así trabaja esto. Y él se juntó con personas y empezó a influenciarlas y les empezó a compartir. Les habla de la necesidad y les dice estas palabras: vamos, anímense. Vea cómo habla una palabra, una persona, perdón, de visión. Una palabra, una persona que tiene visión habla vida, habla fe, tiene un lenguaje diferente. La mayoría de la gente es destructiva, negativa, criticona y todo lo que termina en ona. Pero las personas de fe, las personas de visión, hablan ánimo, hablan visión. Y Dios necesita esta iglesia, la sociedad, su familia necesita personas de visión. ¿Lo cree usted en esta tarde? Amén. Usted debe de ser una persona de visión. De visión. Dios nos ha llamado a ser personas de visión. A ver, repítalo conmigo, diga: Dios me ha llamado a ser una persona De visión. Quiere decir que usted es influyente o debe de influir en otros. Continuamos la historia. Dice Nehemías, dice: reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Vamos a levantar los muros. Vamos a hacer algo para ayudar a alguien. Mi familia va a cambiar. Mi familia se va a unir. Mis hijos van a estar bien. O sea, siempre la visión de Dios está enfocada en hacer el bien. Y ese hacer bien nos produce bendición a nosotros. Porque cuando Nehemías levantó los muros, Nehemías fue nombrado gobernador. Él no fue para ser gobernador, él fue a levantar muros. Pero el éxito de la visión le dio la unción, le dio la posición de gobernador. Si usted se enfoca en la visión de Dios para su vida, no se preocupe por su futuro. Haga la visión de Dios. Esfuércese por hacer la promesa de Dios y Dios le abre las puertas adelante. Y no se preocupe. Cuando usted está en la visión de Dios, su vida está segura. A ver, diga conmigo en esta tarde, diga: cuando estoy en la visión de Dios, mi vida está segura. Aleluya, mi vida está segura. Y, pero es bien importante entender estos principios. Y no, yo sé, no estoy criticando a nadie, pero a veces voy a hablar un poco sobre, porque a veces muchos se mueven en negocios multinivel, ¿verdad? Hay muchos tipos, no voy a mencionar compañías ni nada, pero hay muchos tipos de negocios multinivel, ¿no? De que mete a una persona, esa persona mete a otras, y si tú, bueno, él vende, tú ganas, y el otro gana, y hasta el gato gana, todo el mundo gana, ¿verdad? Pero normalmente el enfoque de eso, y por eso no me gustan, por esta razón nada más, porque a mí me invitan montones de personas a meterme a eso. Por esta razón, estrategia número uno: si tú te metes, te vas a hacer. Si tú te metes, te vas a hacer. Mire, mire cómo empieza la visión. Y el amor al dinero, ¿qué dice la palabra de Dios? Es la causa de muchos males. O empezamos mal, porque lo primero que, la primera cosa que nos ponen es: si tú te metes a este negocio, te vas a hacer rico, millonario. Sí, es lo primero, te vas a hacer rico. Ahora, ¿a quién no le gustaría ser rico? Levante la mano, a ver. Los que levantaron la mano no están diciendo la verdad, porque a todos nos gustaría ser rico, ¿sí o no? ¿A poco no le gustaría? No tiene nada de malo. Pero el problema es que apelan a los intereses egoístas, no enfocados en cómo Dios y su reino trabaja. Número uno, te vas a hacer rico. Segunda proposición que nos hacen los negocios multiniveles: te vas a hacer rico sin tener que trabajar. Eso suena todavía mejor todavía. Mira, no es vender, no son ventas, no es nada. Mete uno, mete dos y ya no vas a hacer nada. Y en 2 años vas a ser dueño de todo el mundo. ¿Sí o no? Sueña y alcanzarás, y no, todas las riquezas. Hay un libro que se llama, no me acuerdo su nombre, pero lo usan todas las compañías lo usan. De un, me parece que es chino, coreano, japonés, no sé qué es. Kawasaki, yo estoy hablando de las motos, parece, ¿no? No sé ni cómo se llama, pero este hombre escribió que papá rico, ¿cómo se llama ese libro? ¿Cómo se llama? Ok, Rich Dad Poor, o sea, papá rico, papá pobre. El autor de ese libro es un especialista en eso, pero el año pasado se declaró en bancarrota porque estaba sin ni un 5 en su bolsa. No más para que sepan. Pero olvídense de eso ya, ya no estoy hablando de multiniveles. Pero lo que estoy diciendo es la diferencia del reino de Dios, cómo trabaja el reino de Dios y cómo trabaja el mundo. Y nomás por eso mucha gente me invita y fíjense cómo me dicen a mí: mira, tú métete y ya no vas a tener que depender de que la gente te dé los diezmos. Y yo digo: en primer lugar, a mí nadie me da diezmos, la gente se los da a Dios, no me los dan a mí. De hecho, yo nunca recibo un diezmo, yo recibo un salario, la iglesia me paga un sueldo, ¿no? Hay una mesa directiva que pone un salario, y ese es mi salario, como cualquier otra persona. Tengo un salario por trabajar en el reino de Dios. Pero la segunda cosa es, me dicen: mira, tú tienes mucha gente, y esa gente, si la pones a trabajar, te vas a bendecir tú solo, y la gente se va a hacer rica también. Pero yo lo veo, y cuando lo veo, le veo en los ojos dos símbolos de dólares grandotes que no le caben, porque dice: y yo voy a agarrar la mejor parte porque tú estás debajo de mí. Y olvídese, a lo menos una vez al mes alguien me ofrece diferentes, vender vitaminas, vender de todo, de todo, de todo. Células madres, ahora es lo que me estaban ofreciendo. Ni sé, bueno, sí sé qué es eso, pero eso es la última cosa que me están ofreciendo. Vende células madres y con eso te va a ir, te va a hacer millonario. Bueno, Dios bendiga a los que creen en eso, pero yo nunca me he metido en eso. Yo sé que quizás hay negocios decentes, correctos, pero muchos de ellos no son. Pero la visión que viene de parte de Dios no son así. Todo lo contrario. De hecho, ni en el mundo es así realmente, porque ellos venden una falsa realidad. La mayoría, les voy a dar un ejemplo. Uno de los hombres más ricos del mundo, no rico del mundo, pero uno de los hombres más influyentes, se llamaba Steve Jobs. Él murió. Y ahora que fuimos a Washington, fuimos al Museo Americano de Historia Americana, y hay una parte donde están los inventos más importantes de este país. Y ahí enfrente está una computadora. Parece una máquina de escribir, pero es una computadora realmente. Fue la primera computadora, y dije, Señor, la primera que yo compré se parecía a esa. ¿Cómo no la guardé? Porque esa computadora que estaba ahí en ese museo vale millones de dólares. Y yo la tiré porque, ah, semejante cajonzote así, ¿para qué lo quiero? Y lo tiré a la basura. A lo mejor valiera mucho, pero ni modo, ya lo tiré. Pero el punto es que este hombre empezó no porque quería hacerse rico, sino que él entendió lo que la computadora significaba y la importancia de que toda la gente la pudiera usar. Su visión no fue hacerse rico, sino ayudar a que mucha gente pudiera beneficiarse de los beneficios de una computadora. Ahora, su éxito le produjo dinero, pero su visión nunca fue dinero. De hecho, aunque era multimillonario, billonario, vivía una vida como pobre realmente en muchos aspectos. Y así puedo contarles historias de muchos personajes importantes en la historia, gente que su enfoque no era el dinero, sino ayudar a las personas. Y su éxito en ayudar produjo el éxito financiero más tarde. Pero en la visión de Dios para nuestras vidas, Dios nos enfoca en necesidades hacia un mejor futuro. Siempre, siempre. Los planes de Dios no son para mal para nuestras vidas, aun cuando en el momento estemos pasando por algo difícil. Las promesas de Dios es que Él vino a que tengamos una vida y una vida. Ok. So, Nehemías vino y empezó a influenciar a la gente. ¿Cómo? Hablando de lo que Dios había hecho. Dice la palabra del Señor, versículo 18. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y le relaté lo que el rey me había dicho. Otro consejo les voy a dar. Júntense con personas de visión, pero una visión de Dios. Amén. Sea para la vida, sea para el hogar, sea para la familia, sea en los negocios, sea para servir a Dios, pero gente que habla como Dios dice la palabra que Dios debe de hablar, que habla con, la fe que viene de Dios, conforme a los principios de la palabra de Dios. Sigamos con la historia. Versículo 18 dice: al oír esto exclamaron. Me gusta mucho esta versión. Dice: manos a la obra. Se unieron, se inspiraron, se motivaron. Y luego aquí está el corazón del mensaje, donde quiero concentrarme. Dijeron: y unieron la acción a las palabras. Dígalo conmigo en esta tarde. Para alcanzar la visión de Dios, necesito unir mis palabras a mis acciones. Cero acciones, mucha palabra, cero resultados. Mucha palabra, mucha acción, mucho resultado. Amén. De hecho, pocas palabras, mucha acción, mucho resultado. No podemos simplemente decir yo creo en Dios, pero vivo o actúo como que no creo en Dios. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de fe, una vida de creer las promesas de Dios. Porque podemos ser buenas personas, ser santos en nuestra manera de vivir, pero muy incrédulos, muy inseguros. No somos gente de fe. Y lo que estamos hablando en esta tarde es de alcanzar las metas o visiones que Dios pone en nuestro corazón. Les voy a hacer una pregunta bien en serio. ¿Usted tiene metas que Dios ha puesto en su corazón? A ver, levante la mano. Usted lo tiene. Usted siente que hay un llamamiento o una visión o hay algo específico que Dios ha puesto en su corazón, levante la mano. No, todo el mundo casi. Y los que no levantaron es porque quizás no me entendieron. Necesitamos unir la acción a nuestras palabras. Es importante hablar, confesar, como ya hemos hablado en las semanas anteriores. Es importante recibir la palabra, yo la recibo. Yo hasta bromeaba que les decía que cuando yo escucho algo que me gusta, levanto la mano y hago como que la agarro. Es algo personal mío, ¿verdad? Usted te hace un guante de béisbol si quiere y capela todas las bendiciones, ¿verdad? De hecho, si ustedes fueron a la iglesia del pastor Satirio, ¿sabe qué es lo que hace en la iglesia el pastor Satirio? Al principio yo no entendía qué estaba pasando. Pero cuando él está predicando y dice algo, Dios quiere bendecir tu vida por X, algo. Cuando fuimos el primer día al templo, estábamos sentados como a la mitad del templo. Y es un templo que tiene, en la parte de abajo caben como 2,000 personas. Y estábamos como en la mitad. Y él estaba hablando y de pronto se paraba 5 de allá, 10 de allá, 3 de allá, 2 de allá, y corrían al frente y metían la mano en la bolsa y la aventaban al dinero. Y dice, el tiempo de la ofrenda, no me di cuenta. Y mi esposa me decía, córrele, ve, córrele, córrele. Y digo yo, y dice, no, ¿qué pasó? Si yo soy la cabeza. Y le decía, no, pero ¿por qué? Si no es la ofrenda, no entiendo por qué lo hacen. Yo nunca lo había visto. Que nunca lo había visto. No, deja de preguntar. Y me acerqué con uno de los que estaba cerca de nosotros y le dije, disculpe, no entiendo. ¿Por qué la gente hace eso? ¿Por qué pasan? ¿Por qué no una? Cada rato estaban pase y pase, gente. Dice, ¿por qué pasan? Oh, sencillo. Dice, cuando ellos escuchan una palabra y sienten que esa es una palabra rema para ellos, se paran y van y hacen una promesa delante de Dios. Y lo hacen poniendo una ofrenda. No sabía. Solo dije, Amparo, prepárate porque aquí vamos a tener que estar dando cada rato. Porque yo quiero todo para mí. Y de veras, muchas de las cosas que Dios nos habló se han cumplido. De veras. Pero nomás estoy diciendo esto, como es importante recibir y creer lo que Dios nos dice. Bien importante, creerlo. Es importante que usted lo diga, lo confiese, que se vea. Es importante que use la capacidad que Dios le ha dado. Usted tiene una capacidad de usar su corazón y ver el milagro de Dios en su corazón, en su vida familiar, lo que sea, lo que sea. Dios le ha dado esa capacidad, está en usted. A ver, diga conmigo en esta tarde, diga, yo tengo la capacidad dada por el Espíritu Santo de creer milagros, de confesar milagros. Ok, pero hace falta una parte, actuar. Actuar, actuar, actuar. Dice la historia que estamos leyendo que ellos unieron las palabras a la acción. Las unieron, se casaron y nació fruto, resultado. Actuaron. Déjenme le doy unos versículos en la Biblia que nos hablan de esto. Primer versículo, Proverbios 14:23, por favor. Proverbios 14:23. Búsquenlo así bien rápidamente. Proverbios 14:23. La importancia de actuar. Actuar, actuar, actuar. Dice así la palabra de Dios. Confío que ya lo tienen. Dice así, estoy leyendo la nueva versión internacional. Se suena un poquito diferente. El mensaje es el mismo, las palabras diferentes. Pero dice así: todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a, ¿qué dice? A la pobreza. Dígalo conmigo, repítelo después de mí, diga, todo esfuerzo tiene su recompensa. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Pablo lo dice de otra forma, él dice, ¿qué dice? No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo, si no hubiésemos desmayado. No nos cansemos. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Amén. Tiene su recompensa. Eso es bíblico. Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Hay que esforzarnos, hay que hacer. ¿Creo eso? Ok, Señor. Una persona en esta mañana que me dijo, en los últimos meses yo me sentía inconforme en mi vida espiritual y no sabía qué hacer. Tenía meses que Dios estaba tratando conmigo. Me dijo, yo vine al concierto que tuvimos hace poco con este Fito Delgado, y me dice, vi eso que ustedes tienen escrito. O sea, todo el concierto me estuve fijando, y Dios me dijo, es tiempo que hagas algo diferente. Yo quiero que empieces a venir a esta iglesia y te unas a la visión de esta iglesia. Y la verdad que yo estaba inseguro, pero yo ya tenía meses que Dios me ha puesto una inquietud, que Dios me estaba tratando conmigo. Cuando me fui dije, ok, Señor, no entiendo claro lo que me estás diciendo, pero lo voy a hacer. Y ha estado viniendo los últimos domingos. ¿Qué hizo este hombre? Oyó, dijo y actuó. Y yo sé que si se mantiene con esa actitud, Dios lo va a usar poderosamente en nuestra iglesia. De hecho, en esta mañana él trajo una persona nueva y aceptó a Cristo. Lloré con ella allá en el pasillo. En esta mañana también invité a Julio. Él dirigió las alabanzas en la mañana, Julio Chavarría. No el papá, el junior. ¿Y por qué lo invité aquí enfrente? Porque él dirigió la alabanza. Y no muchos saben esto, pero hace años atrás nosotros no teníamos ni siquiera un solo músico en la iglesia, ni uno. Bueno, de hecho teníamos muchos, porque un domingo tocaba al mismo tiempo, tocaba Marcos Witt, Marcos Barrientos y muchos más. O sea, la alabanza, yo creo que te acuerdas, no sé si Tony estabas en ese tiempo, y no, yo sé que Pascual estaba en ese tiempo, pero en ese tiempo dirigíamos nuestras alabanzas con puros cassettes, no había ni discos, cassettes, esos que se hacen así para atrás, ya no los conocen muchos de ustedes. Entonces dicen, no, yo puro iPad ahora, nada más. Ya no sé qué es cassettes. En ese tiempo era cassettes. Y cantaba Marcos Witt, ¿verdad? Esas de guerra espiritual. A veces el cassette se enrollaba y parece que estaba hablando en lenguas. Pero estábamos cantando aquí, bien contentos. Pero necesitábamos músicos. O mi esposa tenía un piano. Yo le había comprado un piano de casa, no era gran cosa, pero un piano. Y dije, ¿por qué no se lo regalamos a Julio para que aprenda? A Julio Chavarría Jr. Tenía, no sé, estaba bien joven él en ese tiempo. Y le dijimos, ok, dáselo, se lo regalamos, se lo dimos. Y para mi sorpresa fue que en menos de 2 semanas ya estaba ahí. Y dije, ah, caray, le está echando ganas. Y cuando menos acordamos, él ya estaba tocando el piano en la iglesia. Ese piano que le regalamos, que sembramos en él, se lo dimos. Y le dije, ¿de veras estás en serio, Julio? Y dice, no, sí. Y no sé ni cómo lo hicimos, le compramos un piano ya profesional, ya da de veras, ya esos así que se ven grandes, y no, algo parecido a este, de otra marca, pero ya era un piano profesional. Fui a la tienda y le dije, ¿me puedes, y no, quiero sacar un piano, Carl, me recomiendas? Y dijo, este es el que todo mundo quiere tocar, ok, vamos a comprar ese. Y lo compramos, y en menos de un mes estaba dirigiendo. So, Julio fue el primer músico de nuestra iglesia. Julio Chavarría fue el primero que tuvimos en nuestra iglesia. Y gracias a Dios por su vida, porque ahora me da mucho gusto, porque ustedes han visto todas sus niñas tocar, ¿verdad que sí? Todas sus niñas tocan algo, ¿verdad? Y no, a veces ni se ve, nomás se ve la pura manita y ¿verdad? Tremendo. Yo sé que Julio, su personalidad es, bueno, pues no es así, no, que le gusta estar enfrente de todo, pero no estoy dando gracias solamente por esto, gracias por esto. Esto es lo que quiero dar gracias a Dios. Hace muchos años nosotros sembramos eso en la vida de Julio, yo y mi esposa, okay, sembramos eso. Bueno, nosotros ahora tenemos 4 hijos. Y hace como un mes, cuando Sammy cumplió años, nos dijo a mí, a mi esposa, cómpreme un piano. Y le dije, está bien. ¿Quieres? Sí, ya clarinete, ya no clarinete. Pues ahí no hay, si hubiera una banda así de esas, pues la banda se oye bien, ¿verdad? Pero pues no. Dijo, ok. Y empezó a venir con Julio, y en menos de 2 semanas ya estaba tocando el piano. Y dije, ¿cómo le haces? Oh, Julio me ayuda. Julio me sacó las notas. Y también estaba en el internet, ahí aprendiendo, él solo, viendo los videos, ahí está todo el día. En serio. Y luego Joshua dice: pues queremos formar una banda de niños. Cómpreme un bajo. Ya hay guitarra, ya hay piano, ya hay batería, pero no hay bajo. Cómpreme un bajo. ¿Y quién te va a enseñar? Ah, ahí está Julio. Ahí está Nemesio. Ok, yo te lo compro y ponles gorro, enfádalos. No lo sueltes. No les digan que eso dije, pero sí les dije eso. No lo sueltes, ok. Y lo hizo. Y en menos de él se tuvo más rápido. En menos de una semana ya estaba tocando el bajo. Aprendió. Le dijo: ¿cómo le hiciste? Easy. ¿Cómo? Julio me saca las notas y yo nomás estoy ahí. Y me duelen los dedos. Pero ustedes los han visto tocar. Que en menos de dos semanas, una semana, aprendieron a tocar los instrumentos. Porque yo no lo veo. Bueno, gracias a Dios porque les dio la habilidad. Pero yo lo veo que hace muchos años atrás Dios puso un deseo en nuestro corazón, puso una visión, actuamos. Y lo gracias a Dios, porque al pasar los años vemos que un ciclo se está repitiendo de bendición. Y ahora nosotros hemos recibido la bendición, porque todos nuestros hijos ahora, incluso yo no toco la guitarra ahora, incluso Dorima está aprendiendo. O sea, vemos que no es nomás decir, actuar. ¿Qué hubiera pasado? Yo no sé qué hubiera pasado. Pero ¿qué si nosotros tenemos el piano y lo guardamos? Ay, no, nosotros nos costó dinero. Hay que guardarlo. Un día vamos a tener hijos. Ya cuando ya lo saquemos de ahí, de todo ese empolvo, ya no va a servir, ¿verdad? Pero lo sembramos, lo dimos en julio. Y él captó esa visión y empezó a tocar el piano. Y desde entonces lo ha hecho, hace muchos años atrás. Por eso les digo, no es nomás, oh, tengo el deseo, oh, me gustaría, oh, como quisiera. Hágalo. Levántese, hágalo, como dice aquí la palabra del Señor. Y nos levantamos y esforzamos nuestras manos para bien. Esa es una frase que Nehemías repite constantemente cada rato. Y nos levantamos y esforzamos nuestra mano para bien. Actúe, haga, no nomás diga, no nomás hable, no nomás diga. Un día levántese y usted hágalo. Usted tiene la visión de Dios y Dios va a respaldar los actos de fe que usted tome por delante. Dios respalda cuando usted se atreve a creerle a Dios. Créalo, pero hágalo, hágalo ya. No espere cuando un día las cosas estén perfectas. Le voy a dar otro versículo, Proverbios 12:24. Porque yo quiero que nosotros tengamos una mentalidad de conquistar en todas las áreas de nuestra vida. Proverbios 12:24 dice la palabra del Señor. Dice: el de manos diligentes gobernará. Diligencia significa trabajar, esforzado. En la mañana yo decía que a veces yo he visto a algunos de ustedes y decía que eran los de la tarde. Ahora les voy a decir que son los de la mañana. Pero a veces veo en sus páginas de Facebook que le ponen: gracias a Dios que es viernes. ¿Por qué les voy a decir que ponen eso? Porque tienen una mentalidad de siervos, de esclavos. Se sienten esclavizados en su trabajo. No se ven como dueños, no se ven como gobernadores, no se ven como conquistadores de parte de Dios. Por eso lo quieren huir ya de ese lugar. No ven la bendición del trabajo como el medio de Dios para prosperar y bendecir sus vidas. Yo conocí una persona, ahora que estamos en Washington, que vino de la República Dominicana y se vino a Estados Unidos, a New York. De hecho, esta persona nos pagó muchas de las cosas que nosotros, you know, estábamos allá. Se ofreció, nos las pagó. Y esta persona llegó a la ciudad de Nueva York sin saber inglés, sin saber, you know, nadie, ni conocer a nadie. Y llegó a una tienda, una marqueta, y pidió trabajo y le dieron trabajo. Y él tenía una profesión en su país, pero aquí no tenía nada. Y le dieron el trabajo de separar botellas en la tienda. Era todo lo que hacía. Las botellas que la gente traía a reciclar, él las agarraba. Dice: ay, señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Si estuviera allá en mi país, en la República Dominicana, tendría un mejor trabajo. Pero yo sé que allá hay mucha pobreza, necesidad. Pues ni modo, voy a ser el mejor separador de botellas. Y estuvo ahí. Y el patrón vio su esfuerzo y lo puso en otra posición, y lo puso después en otra y en otra y en otra. Y dice: llegó un momento en que él me dijo: yo veo en ti mucho potencial, porque veo una mentalidad diferente en ti. Dice, para ese tiempo había ahorrado bastante dinero y puse mi primera tiendita chiquita. Dice, ahorita soy dueño de 4 supermarquetas en la ciudad de Nueva York, New Jersey. 4. Dice, pero ahí estaba yo trabajando, echándole ganas. O sea, si Dios nos da una visión en nuestro corazón, en su matrimonio, sus hijos, su vida, ministerio, hay que trabajar, hay que esforzarse. Si está soñando que un día le va a pegar al gordo, usted primero se va a poner gordo por no trabajar y a usted le van a pegar. Pero ahí estuvo. Y es creyente y estaba compartiendo con nosotros. Decía, gloria a Dios. Si no lo digo para exaltarme, pero Dios prosperó mis manos. Y esa actitud y esa mentalidad es importante, que nosotros sea parte de nuestra identidad, de nosotros. Amén. No venimos a este país simplemente a pasearnos. No nacimos en esta tierra para ocupar un espacio, para respirar. Todo el mundo hace eso. Dios lo creó y puso dentro de usted un plan. Y los planes de Dios no son para sufrir, me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. No, no es eso. Dios ha puesto en usted y en su vida y en sus hijos, sobre todo los que creemos en Dios, debemos de estar conscientes que Dios nos ha llamado, como dice este versículo, el de manos diligentes gobernará. Una persona que tiene la mentalidad, yo soy un gobernador, yo voy a gobernar, yo voy a conquistar, yo voy a triunfar, yo voy a tener éxito, yo voy a creer en Dios, no va a poner un símbolo o una señal que diga, híjole, gracias a Dios, es viernes. Porque con esa mentalidad nunca va a llegar a nada. Y le voy a decir otra mentira que la gente dice los lunes. Ay, es lunes. Y yo he visto los dibujos que ponen a alguien con una pistola atrás en la espalda. ¿Y por qué se ríe? Bueno, que todos lo saben de qué estoy hablando. ¿Y por qué? Oh, es que los lunes ni las gallinas ponen. Les tengo malas noticias. Yo trabajé en una granja de gallinas, alimentando gallinas, dándoles de comer. Comen mucho las gallinas. Y le voy a decir una cosa: los lunes también ponen huevo las gallinas. No es cierto. Pero el de manos diligentes gobernará. Estará en un lugar de bendición para bendecir a otros. Está en un lugar. El esclavo depende de todo mundo, no es dueño de sí mismo. El que gobierna está en autoridad y está en dominio y está en conquista. Dios desea, Dios nos desafía en esta tarde a que seamos gobernadores, no esclavos. Dice, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado o sometido o esclavizado. No tengamos una mentalidad de esclavizados, porque Dios no nos llamó para esos. Tercer versículo, Proverbios 10:4. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Dele gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Dígale, gracias Señor, te damos gloria. Te damos alabanza, adoración, exaltación. Aleluya. Gracias. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre. Dice la palabra del Señor: las manos ociosas conducen a la pobreza. Híjole, ¿por qué estoy pobre? Bueno, ojalá que no sea por eso. Pero las manos ociosas conducen a la pobreza. Pero las manos hábiles, la versión Reina Valera dice enriquecen. Mi versión acá dice atraen riqueza, atraen bendición. Manos hábiles atraen bendición. A ver, levante sus manos conmigo en esta tarde. Todo mundo, créalo en esta tarde. Diga, yo tengo manos hábiles, Dios me ha dado manos hábiles. Dígalo, Dios me ha dado manos hábiles, Dios me ha dado manos bendecidas para bendecir. Mis manos atraen bendición, el favor de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Diga, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos ha llamado a nosotros a hablar y actuar. Nos ha llamado a hablar confesar y actuar también. Confesar y actuar, confesar y actuar, accionar. Quiero terminar con un versículo que está en el libro de Josué, por favor. Con eso termino, Josué 14. Josué 14, versículo 6 en adelante. Y nomás lo voy a leer y ya voy a terminar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No sé por qué, ahí sí hasta con ganas dijeron. Pero no importa, para que se les quite, Dios me está diciendo que predique el doble otra vez. No se crean. Gloria a Dios. Vamos a entrar ahora sí al pasaje. Dice, capítulo 14, 6. Dice, los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. Y aquí están, para aquellos que piensan tener hijos, les sugiero algunos de estos nombres, por favor. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué: acuérdate lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a mí, a ti y a mí, en Cades Barnea. Aquí está un hombre de más de 80 años que tiene una promesa en su vida y que no se ha dado por vencido. Han pasado, como vamos a ver más adelante, 45 años. Esa promesa Dios se la dio por medio del pastor de ellos, de Moisés, por medio del líder. El líder declaró: Dios dice, pum, pum, esto sobre tu vida. Y él la creyó, la recibió. Es mía esta promesa. Ok, sigamos. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y la de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. Y déjame decir una cosa: las promesas de Dios nunca caen al suelo, se sostienen porque Dios es fiel. Las promesas de Dios no caen al suelo, se sostienen porque Dios es fiel a su promesa. Aleluya. Las promesas de Dios, no importa que pase un mes, una semana, un mes, un año, las promesas de Dios se sostienen porque Dios es el que las dijo, porque Dios es el que las declaró, porque Dios no vuelve atrás. Dios es fiel a sus promesas, y eso debe ser nuestra confianza siempre. Será la confianza de Caleb. Dice así la palabra del Señor: ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. 10. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa de empeño de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy en este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Amén. Una persona de fe, una persona de visión, se mantiene con vida. Cuando perdemos la fe, perdemos la vida, perdemos la esperanza. Pero la fe es lo que nos mantiene a nosotros adelante. A ver, dígalo conmigo, la fe en las promesas de Dios es lo que me mantiene adelante. Es lo que me mantiene adelante, amén. Es lo que nos mantiene adelante, las promesas que Dios ha declarado. Y eso es lo que nos lleva adelante, gloria a Dios. Y dice el versículo 11: y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía en el día que Moisés me envió. Pero a la batalla tengo las mismas energías que tenía antes. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitaban ahí y que sus ciudades eran enormes y fortificadas. Sin embargo, aquí está, oh, qué tremendo. Sin embargo, fíjense bien, las ciudades, ¿cómo estaban? Fortificadas, grandes. ¿Era fácil conquistarlas? No. ¿Era fácil conquistarlas? ¿Era fácil que ocurriera el milagro? ¿Era fácil ver esos muros caerse? La respuesta es no. Es no. Imagínese usted que usted estaba en el barco con Pedro. Imagínese, cuando estaba la tormenta, ¿alguno de ustedes ha estado en una tormenta en medio del mar? Es más, a lo menos han visto una película. Todos, ¿ya ven? Todos van al cine, ya se descubrieron. Todos ven películas. Ok. Todos hemos visto, imagínense. ¿Ese es el mejor momento para caminar en el agua? ¿En la tormenta? ¿Es el momento más fácil para dejar un barco en medio del mar? ¿Es el momento más fácil para arriesgarnos a creer una palabra que escuchamos, que no estoy seguro si es Jesús o no es Jesús? ¿Eres tú, Señor? Si eres tú, porque no estaba seguro. Y le voy a decir un secreto: nunca va a tener usted el momento más fácil para hacer lo que Dios le pide. Normalmente, cuando Dios nos pide algo, nos lo pide en el momento más difícil de nuestra vida. Así es. Normalmente es en las tormentas que Dios nos habla. No, porque a veces es el único tiempo que escuchamos a Dios. Normalmente es cuando el viento está soplando y parece que nos hundimos. Es cuando las olas nos quieren cubrir que Dios nos está hablando. Hazlo, atrévete, cree. Es cuando escuchamos la voz de Dios. No es en los momentos más difíciles. Imagínense, nosotros por muchos años no teníamos un templo. El pequeño templo que teníamos lo vendimos hace muchos años. Ustedes saben, ahí el templo que yo creo que es esta área de este templo estaba más, es el doble de grande que el templo que teníamos. Nada más ese pedacito. Ese era el templo donde empezamos nosotros. Pequeño, 80 personas apretaditas, así como sardinas que habíamos. Y cuando teníamos 20 ya éramos una multitud. Por muchos años no tuvimos un templo. Y estábamos en paz, estábamos creciendo, estábamos haciendo la obra de Dios. Pero ¿cuándo se le ocurre a Dios decirnos: quiero darles un templo? ¿Cuándo? ¿Cuando todo estaba bien? ¿Cuando teníamos más gente? ¿El momento de mayor crecimiento? ¿Sabe cuándo Dios nos retó a creerle? Cuando no teníamos nada. Cuando teníamos que salir de ese lugar y ni siquiera sabíamos dónde íbamos a tener el próximo culto. Cuando no teníamos dinero, cuando no estaba entrando dinero, en el peor momento a Dios se le ocurre: suelta este lugar, me dijo, porque le voy a dar uno mucho mejor que lo que ustedes han soñado. En el peor momento, así es Dios. Dios nos estira nuestra fe. Cuando Caleb estaba enfrente de esas ciudades, no era porque estaban caídas o eran fáciles. Él declara: son amuralladas, son altas, es imposible. Pero mire lo que dice: sin embargo, con la ayuda del Señor, aleluya, ahí está la diferencia, amén. Sin embargo, si tú me dices: deja el bote, Señor, en tu nombre. Y empezó Pedro. Eso no era fácil. Mucha gente critica a Pedro. Pedro no tenía fe. Pedro. Ahora inténtelo usted. Vaya a Lombis y haga lo mismo. No es fácil. Yo lo he intentado y nunca he podido. En serio, 2-3 veces de veras con mucha fe, dije: Señor, en nombre de Cristo, a ver que no me vea nadie. Y la verdad que nunca caminé en el agua. Porque todo tiene un propósito, tiene un significado, por supuesto, ¿verdad? Pero la verdad, un día sí lo intenté. Dije: Señor, ¿qué diferencia entre Pedro y yo, Dios? La verdad que no era Dios que me estaba diciendo: haz esto. Era que a mí se me estaba ocurriendo y es diferente, ¿sí me entienden? Cuando uno se le ocurre a cuando Dios le dice, a mí se me estaba ocurriendo, es diferente. Y por eso no se cumple. Pero Él dijo: yo te doy una promesa. Y por eso Dios me va a ayudar. Con la ayuda de Dios. No importa qué tan imposible parezca la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Olvídate de quién eres tú, tu condición, cómo estás, de dónde saliste, cuál es tu situación presente. La diferencia está en que Dios te va a ayudar. Con la ayuda de Dios, Dígalo conmigo en esta tarde, diga: con la ayuda de Dios yo voy a caminar, voy a actuar, diga, con la ayuda de Dios. Aleluya, eso es lo que marca la diferencia. Con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Y en esta tarde yo quiero concluir diciéndoles: hablemos, confesemos, digamos, visualicemos, imaginémonos, soñemos, visionemos, pero no se olvide que también tiene que actuar, tiene que ponerle pies a su visión. Y empieza con usted, y empieza donde está, ahí. Si espera que las cosas se compongan, se van a poner peores antes de que se compongan. Ahí empiece y créale a Dios. Vamos a ponernos de pie en este momento, por favor. Gracias a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor, de veras. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Te doy a ti la honra, te doy a ti la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, Señor. Oh, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Te damos a ti la gloria, la alabanza, la adoración, Señor. Gracias, Padre. Señor, te doy gracias porque me permitiste compartir este mensaje en esta tarde con todos los que están aquí en esta tu casa, Señor. Te doy gracias porque era tu voluntad que dijera las palabras que he dicho, Señor. Te honro, te glorifico, Padre. Honro tu presencia en este lugar, Dios. Pero ahora te pido, Señor, que todo tu pueblo responda, Señor. Responda tu palabra, Dios. Responda tu palabra, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias. En el nombre de Cristo, Señor, te damos a ti la honra. Te damos a ti la gloria, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. A ti la alabanza. A ti la adoración, Padre. Así con sus ojos cerrados en esta tarde, vamos a darle gracias a Dios, así como está, con sus ojos cerrados. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Señor, en esta tarde, Señor, que se rompan, Señor, argumentos en la mente, Señor. Que se desate una unción nueva sobre tu pueblo de creerte a ti, Dios. De atreverse a creerte a ti, Dios. De arrojarse y creerte a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Tú recibe la honra. Tú recibe la gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos a ti la honra y la gloria sobre todas las cosas, Señor. Te damos a ti la alabanza y la adoración, Señor. Prepare su corazón por lo que Dios va a hacer en nosotros. El Señor va a afirmar su palabra. Va a afirmar su palabra en sus corazones. Y Señor, en esta tarde creemos en milagros. Creemos en que tú estás haciendo milagros en el tiempo presente. Y que tú, Señor, nos has desafiado a creerte a ti por cosas mayores, Señor. Cosas mayores. Este templo, Dios, no es suficiente, Dios, con lo que tú vas a hacer con nosotros, Dios. Este templo no es suficiente, Dios, con todo lo que tú vas a hacer con tu pueblo, Dios. Señor, los ministerios que tenemos no son suficientes, Señor, con todo lo que tú vas a hacer, Dios. Gracias, Padre. Hoy en esta tarde, Señor, despierte nosotros, Señor, el corazón de Caleb. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo le voy a invitar en esta tarde que usted pase a este lugar enfrente y le va a decir a Dios: Señor, de hoy en adelante yo voy a actuar, yo voy a hacer todo lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón. Y ya no me voy a esperar, no voy a estar esperando que las cosas estén perfectas, pero hoy empiezo, hoy me determino. Hágalo en el nombre de Cristo. Le invito a que pase. Estamos convencidos que Dios ha hablado a tu corazón. Si deseas oración o cualquier comentario, o bien quisieras conocer los horarios de nuestros servicios, por favor, llámenos al 213-977-0905 o a nuestra página web